tiemblas. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda. ¿Por qué tratas de ocultar que yo soy parte de ti? Vives esperando un amor que no recibes, sin que llegue la dicha que persigues. Y es cosa muy natural que yo me acuerde de ti. Hubo un adiós que no derrotó al corazón. Igual que una raíz, mi presencia quedó. Sé que en mi vida un día mandó una razón, pero no se escapó del ayer. Corazón, y por eso tiemblas. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda. ¿Por qué tratas de ocultar que yo soy parte de ti? Óyelo bien, que yo soy parte de ti, mami. Y todo lo que traigo, todo lo que tengo es para ti. Cosita linda, yo sé que tiemblas cuando me ves así. Cuando te bonito, si estás junto a mí, yo sé que tiemblas, tiemblas. Yo sé que tiemblas cuando me ves cantar, cantándote así. Si estás junto a mí, yo sé que tiemblas, tiemblas. Es una nota diferente la que te canta el canario aquí. Sé que te pone nerviosa. ¿Qué te pasa a ti? A bailar pegado, dame un besito en el cachete y siéntete de mí. Yo sé que tiemblas, yo sé que tiemblas cuando me ves así. No, no, cuando me ves así. Oye, qué rico, mami.